it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean bienvenidos a este viaje radiofónico, a este podcast rebelde llamado Noticias de Abajo, el noticiero de medios libres. En esta ocasión les hemos preparado la siguiente información. México, Estados Unidos. Ofrenda radiofónica a Carolina Saldaña, la voz solidaria del movimiento negro y anticarcelario en México. Carolina Saldaña, fundadora de Amigos de Mumia y activista anticarcelaria, falleció en los primeros días del agosto negro de este año. Le dedicamos una ofrenda radiofónica. Y también les estaremos informando acerca de Mumia, que en días pasados se realizaron protestas para exigir que se atendiera con urgencia la pérdida de la visión que está presentando. Gracias a las protestas se pudo darle una intervención médica para que pues no pierda la vista. También tenemos una nota global. Se va a llevar a cabo el Bike Bike, un encuentro de bicicletas a nivel global. Se anunció ya este encuentro allá en Xochimilco, en el Tlamalchinoyan. Y nos comparten una entrevista una compañera organizadora del evento que nos platica de qué va este evento que se realizará del 14 al 21 de septiembre en San Gregorio Atlapulco. En Global Palestina tenemos una entrevista a Karen del Observatorio Memoria y Libertad desde la Flotilla por la Libertad que van rumbo a Gaza. Vamos a estar escuchando unas palabras de nuestra compañera y pues bueno, se cumplen ya casi 2 años de un genocidio televisado en el que se ha ocupado toda la maldad y fuerza de un Estado-nación criminal ayudado con la complicidad de los Estados Unidos. La Unión Europea y gobiernos de derecha, algunos como el de México que con su silencio y su llamada neutralidad solo ayudan al régimen israelí que ha llevado a niveles inhumanos su ataque, matando de hambre y destruyendo toda posibilidad de vida en la Franja de Gaza, en un territorio ocupado de Palestina. Y desde Oaxaca tenemos la lucha por libertad y autonomía de los Xochitlán y la campaña por Miguel Peralta. Las mujeres mazatecas de los Xochitlán de Flores Magón realizaron jornadas por su libertad y contra la persecución y hostigamiento de las que han sido víctimas. A pesar de haber comprobado su inocencia y demostrar la forma injusta en las que se han guiado los juzgados que las han buscado criminalizar, hoy luchan contra 200 órdenes de aprehensión y por el regreso de 14 personas exiliadas por amenazas de los grupos caciquiles. Escucharemos algunos fragmentos de las intervenciones de nuestras compañeras en Boca del Río, donde se han realizado plantones frente a los juzgados federales y la campaña por la libertad para Miguel Peralta. En Ciudad de México se conmemora un año de la represión en Xochimilco del llamado halconazo morenista. El 5 de septiembre del 2024 se dio una fuerte represión contra el movimiento de Xochimilco por defender sus derechos y autonomía. Les vamos a tener información de esta jornada de aniversario de la represión. Desde la Ciudad de México se conmemora ya un año de la represión en Xochimilco del llamado halconazo morenista, que fue el 5 de septiembre del 2024 y dio una fuerte represión contra el movimiento en Xochimilco por defender sus derechos y su autonomía. Yo no sé ni cómo empezar. No hay palabras para escribir. Así que les voy a contar lo que dijo antes de morir el periodista palestino Anaf al-Sharif. Anaf al-Sharif. Sepan que Israel ha logrado matarme y ahí es donde está la obscenidad, porque en Gaza ya no se vive, se espera la muerte en Gaza y se escribe la despedida. No olviden a Gaza, no olviden a Gaza. Tanta muerte horrorizada de verlos mutilando niños con su tecnología avanzada, tantos líderes mundiales incapaces de detener, incapaces de condenar. Yo no sé cómo descifrar su derecho a defenderse. Parlotea el genocida ese. A Palestina envió la muerte. Bombardeo, hambre y prisión. Con su derecho a defenderse. Parlotea la televisión. La indolencia es un batallón. El silencio otra munición que disparan a Gaza, que disparan a Gaza, que disparan a Gaza. No olviden a Gaza. Hola, mi nombre es Karen Castillo, actualmente formo parte del colectivo Observatorio Memoria y Libertad. Somos un espacio que se dedica a principalmente documentar actos de brutalidad policial, represión y casos de prisión política en contra de activistas, colectivos y defensores del territorio en distintas geografías del territorio que se conoce como México. Y bueno, también formo parte de diversas iniciativas en México, igual en defensa del territorio, de medios de comunicación independientes. Y bueno, tenemos una red muy bonita y que se ha construido a lo largo de muchos años allá en México. Yo pues decidí sumarme apliqué a la Global Summit Flotilla porque pues había visto justo iniciativas que buscaban romper el cerco en Gaza y que habían sido detenidas. La que más me inspiró fue el Summit Convoy, que fue una iniciativa que partió de Túnez, en donde ahorita me encuentro, y que buscaba visitar y recorrer varios países en el norte de África, en la zona del Magreb, como se conoce, para unirse a una marcha global por Gaza en Egipto. Esta iniciativa fue detenida en Libia y bueno, es cuando se suman estas diversas iniciativas junto con la iniciativa de las Freedom Flotillas, que llevan desde 2007 buscando romper el cerco ilegal impuesto en Gaza, y pues se unen y forman la Global Summit Flotilla. Entonces pues a mí me parece una acción bastante inspiradora, que justo busca romper tanto el bloqueo tal cual físico, ¿no?, que se ha impuesto de forma ilegal en Gaza por el ente sionista de Israel, en total complicidad con el norte global, con países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, principalmente. Y bueno, creo que es una iniciativa muy fuerte, ¿no?, que logra como sumar la solidaridad de todo el mundo y que aparte también logra romper el cerco mediático que se ha impuesto en torno al genocidio del pueblo palestino. Entonces, esas son las razones. Bueno, también siempre he creído que la lucha del pueblo palestino y la lucha por la libertad del pueblo y de todo el territorio palestino pues está muy conectada a las luchas por la defensa del territorio en los espacios en los que yo he podido estar, en los cuales también me organizo y de los cuales formo parte, porque pues realmente los mismos países, los mismos estados que están ahorita siendo responsables de este genocidio pues son los mismos que han sido responsables del genocidio de todos los pueblos originarios casi de todo el mundo a través de la historia de toda la humanidad, y que hasta el momento siguen siendo responsables del despojo de agua en México, de la imposición de megaproyectos, del tráfico de armas. Por ejemplo, Estados Unidos pues es el estado que más armas da a Israel, ¿no?, a este ente ilegal sionista. Bueno, básicamente a su base militar. Eso es lo que realmente Israel es, ¿no?, una base militar en Medio Oriente de Estados Unidos y de Europa. Y en México vivimos lo mismo, ¿no? todo el tráfico de armas que llega a los supuestos grupos del crimen organizado, pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces en México también vivimos mucha de esa violencia que el norte global ha impuesto y trae a nuestros territorios. Las desapariciones forzadas, el asesinato de periodistas, que es otra cosa que estamos viendo muy en común entre México y Palestina. Claro, ahorita ya en Palestina está llegando a un nivel inimaginable, intolerable, indescriptible, pero aquí también, en territorio mexicano también vemos cómo se mata periodistas para ocultar la verdad, ¿no? Cómo se asesina a defensores del territorio para que pues la gente no defienda sus tierras, para desplazarlas, para que ahí se construyan hoteles y megaproyectos, como se quiera hacer en la Franja de Gaza. Entonces yo de verdad creo que para mí el estar en esta flotilla es también una forma de conectar esas luchas con las luchas por el territorio en estas geografías. Estoy muy emocionada, por ejemplo, de haber llegado a Túnez, aunque bueno, fue algo que no estaba previsto, pero pues es también muy bonito el poder conocer también las resistencias en estas geografías, porque de verdad creo que la zona de la zona o los países árabes, musulmanes, pues comparten muchísima de esa resistencia con Latinoamérica, ¿no? Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? El objetivo de esta flotilla, pues, es romper el cerco que el ente sionista de Israel ha impuesto en Gaza desde 2007, romperlo vía marítima, llevar ayuda humanitaria a Gaza, que recordamos está enfrentando también, aparte de un genocidio, la hambruna como arma de guerra. Igual provocada por Israel, y pues bueno, estamos intentando que entren alimentos, agua, medicamentos a Gaza, que ha vivido un bloqueo total y completo en estos últimos 2 años. Y aparte de romper el bloqueo, se busca abrir un corredor humanitario, o sea que la flotilla no simplemente lleve cosas y nos regresemos y todo bien, sino que sigan llegando barcos, que si se logra romper el cerco, sigan llegando ayuda, que se exija también a los estados enviar ayuda, a los organismos internacionales enviar ayuda, y bueno, esa es la misión principal, y bueno, creo que también otra de las grandes apuestas es que al ver esta acción, mucha gente en los territorios, en todo el mundo, se inspire a tomar acción. Que si no habían escuchado de lo que pasa en Palestina, escuchen, que se sumen acciones, que se sumen al boicot, que se sumen a crear arte a favor de Palestina, que todo el mundo se levante y todo el mundo hable y mire lo que está sucediendo en territorio palestino. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, la irá, navegar. Desde el inicio de esta misión también hemos sido muy energéticos en exigir al gobierno de México, al Estado mexicano, el pronunciarse en contra del genocidio de Palestina, porque hemos visto un total silencio por parte de la presidencia, tanto en el gobierno de López Obrador como actualmente, en que se sigue llamando al genocidio, se le sigue llamando como una guerra, como si fuera realmente un conflicto entre dos entes, cuando estamos viendo totalmente a una población siendo aniquilada. Entonces nuestra exigencia sigue siendo una, que el gobierno se pronuncie y reconozca el genocidio del pueblo palestino. Dos, que el gobierno exija y se sume al apoyo a esta flotilla. O sea, es decir, que haya un apoyo claro, que el gobierno exija a todos los gobiernos del mundo que se permita el paso de la flotilla, y tres, que pues también empiece a haber acciones de buscar también hacer este tipo de misiones humanitarias, de buscar que los organismos internacionales hagan algo. Y básicamente lo que queremos es que el gobierno de México reconozca el genocidio y que actúe en contra del genocidio, como se supone está obligado de acuerdo a los tratados que ha firmado, a los tratados internacionales que ha firmado y ha ratificado en estos años. La flotilla pues se puede apoyar o ayudar de muchas formas. Se puede donar a la flotilla, se puede donar al Movimiento Global en México por Gaza, que pues bueno, toda esta organización logística ha requerido de mucho apoyo y mucha solidaridad. Se puede seguir compartiendo lo que está pasando en Palestina. Es muy importante que no se deje de hablar de lo que está sucediendo en territorio palestino, en Gaza, en Cisjordania, y claro, compartir también pues lo que pasa en la flotilla, pero principalmente que sirva para que el mundo que ahorita está interesado en lo que está sucediendo en territorio palestino, pues que conozcan lo que está pasando, ¿no? Y pues también lo más importante, pues tomar acción, ¿no? Seguir presionando al gobierno de México. Pueden escribir cartas exigiendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al gobierno de México, pronunciarse en contra del genocidio, pronunciarse a favor de la flotilla. Pueden grabar videos en redes sociales y subirlos, etiquetar a las autoridades. De verdad que toda acción suma, y toda acción presionando al gobierno también significa mucho apoyo. Y pues también informarse, ¿no? Saber qué marcas están patrocinando este genocidio, saber sumarse al boicot de estas marcas, y en general también pues ver nuevas formas de existir y de resistir, ¿no? Algo que mucha gente también dice es que, bueno, toda obra en esta vida ya es sionista, ¿no? Todas las marcas son sionistas. Y sí, la verdad es que muchos de los lugares que visitamos, de las acciones que hacemos, están envueltas en estas marcas súper horribles, genocidas, pero hay formas, hay alternativas, y mientras más nos esforcemos todos en construir nuevas formas de existir y de resistir, pues vamos también a contribuir no solo a la libertad del pueblo palestino, sino también a nuestra libertad. Somos un territorio sumamente colonizado, despojado en guerra, y también todas estas marcas y estos actores son responsables de eso, ¿no? Se marchó y a su barco le llamó libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y ya finalmente, para compartirles, pues de verdad expresar todo el agradecimiento y toda la solidaridad que hemos recibido en estas últimas semanas, y de verdad compartirles que es muy inspirador y muy bello también estar aquí en todos los lugares que hemos podido pues estar. En Barcelona, en Túnez, se siente que el mundo de verdad está con Palestina, y creo que eso es lo que debemos pensar. A veces creo que sí nos sentimos muy decepcionados, tristes, solos, pensamos que nadie está mirando lo que pasa en Gaza, pero no es cierto. Creo que todo el mundo consciente, que es la mayoría, que creo que todo, de verdad, hay miles y millones de personas que también quieren que esto termine, y los únicos que siguen bloqueando y sin hacer nada son nuestros gobiernos, pero nosotros somos quienes podemos presionar esos gobiernos. Entonces es muy necesario que tomemos acciones más radicales, que salgamos a las calles, que organicemos acciones más fuertes para obligar a los estados a tomar acción. Sí nos pueden detener, sí nos pueden golpear, pero mientras más seamos, más difícil va a ser. Y ese es el principio de la flotilla. Sí, a un barco lo pueden detener, a dos, a tres, pero si somos 30 y 40 y 50, y es lo mismo en nuestros territorios. Sí, si somos 10, claro que nos pueden detener, pero ¿qué pasaría si somos miles de personas dispuestas a hacer algo más radical para detener esto? Eso es lo que quiero decir, eso es lo que a mí me está inspirando, lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, y simplemente me gustaría compartirlo. Les abrazo mucho, compas. Muchas gracias a Noticias de Abajo. También gracias por siempre buscar nuevas formas también de resistir a través de los medios libres. Y bueno, que vivan los medios libres y que viva el periodismo. Y recordamos también a todos los periodistas asesinados por el ente sionista. Y aunque intenten ocultar la verdad, sabemos lo que está pasando en Gaza y no perdonaremos y no olvidaremos. Para nosotros es algo muy emotivo porque es nuestra aportación artística en contra del genocidio. La podéis cantar con nosotros, es muy fácil. Presión sionista. Hemos sembrado la tierra. Hemos sembrado la tierra. El trigo ya se cosecha. El trigo ya se cosecha. El limón maduro está. El limón maduro está. Verde oliva brotará. Verde oliva brotará. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Todo el mundo entero conoce nuestro. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Nacimos tirando piedra. Nacimos tirando piedra. Contra la tiranía. Contra la tiranía. Resistencia. Ya llega la resistencia. A defender Palestina. A defender Palestina. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Escucha mundo, el pueblo está en lucha. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra tierra, garras imperialistas, garras imperialistas, que este pueblo sea, que este pueblo sea, libre y socialista, libre y socialista. La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo, la lucha del pueblo traerá un mundo nuevo. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Libre Palestina sin opresión sionista. Palestina sin opresión sionista. Fuera Palestina. Carolina Saldaña. Caro fue una compañera que militaba en la lucha por la libertad de Mumia Abu-Jamal, la lucha del movimiento negro y las luchas anticarcelarias. Gracias a ella, mucho material de Mumia y de las luchas de Estados Unidos se tradujo al español. Comunicados, artículos, libros, documentales. Caro promovió y organizó cientos y cientos de eventos públicos, mítines en la embajada gringa, presentaciones de libros y proyecciones. Su ejemplo fue difundir el caso de Abu-Jamal y la lucha del movimiento afroamericano contra el sistema racista, colonial y carcelario de Estados Unidos. Gracias a ella, muchos conocimos la lucha y resistencia del Partido de los Panteras Negras, del Movimiento África, de MOB, de Achata Sakur, de Angela Davis y de muchas luchas otras que los medios capitalistas tapan o tergiversan. Ella, la compa Caro, militaba, es decir, su vida era dedicada en gran parte por sus ideales de cambio social, sacando publicaciones, propaganda impresa y digital, traduciendo, rompiendo el cerco. Mucho del activismo que realizaba fue pagado en gran parte por su trabajo de periodista y traductora. Su tiempo, su energía, lo entregó a sus sueños de libertad. Ella fundó un grupo llamado Amigos de Mumia en México, que ha sido un grupo de personas que se suma a apoyar las actividades, a sumarse a la promoción de la causa de Mumia y el movimiento afroestadounidense. Con su activismo, Carolina conectó a muchos activistas, a familiares y a expresos que se sumaron a las jornadas anticarcelarias por Mumia. Las actividades fueron una tribuna de denuncia de los casos de prisión política en el movimiento local y global. Un importante número de artistas, de musiqueros, agrafiqueros, diseñadores, teatreros, de bailarinas, danzantes, entre muchas y muchos otros, grupos de reggae, de hip hop, de punk, de son jarocho, sonideros y muchos y muchas otras individualidades y colectivos, activistas y luchas contra la prisión política participaron, colaboraron en las actividades que con ánimo impulsaba la Caro. En el agosto negro del 2025, Carolina Saldaña, hermana solidaria, falleció. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa en Ciudad de México, donde vivía. Durante días, otras amigas solidarias se dieron a la tarea de recuperar su cuerpo y dignificarle. Caro se ha ido y deja un gran legado que se cosecha en muchas rebeldías. Su ausencia pesa en el aire, deja sueños y tareas que amigos de Caro retomarán, como su último libro, la compilación de su gráfica, la celebración del Agosto Negro y nuestra convicción de la lucha por la vida y contra la prisión y su sociedad capitalista. Mumia compartió un mensaje sobre la muerte de Caro, en medio de la agudización de los problemas de los ojos que padece por la mala atención en prisión que lo estaba llevando a la ceguera. En días anteriores, gracias a la presión social, con acciones que se realizaron en varios lugares como Filadelfia, Chicago, Berlín, entre otros, se pudo lograr una intervención quirúrgica que le permita no perder la vista. El caso de Mumia sonaba en México desde fines de los 90 en algunos fanzines del espacio punk del Chopo. Comentaban el caso del Pantera Negra encarcelado injustamente contra los grupos de poder racistas que lo querían condenar a muerte más por su actividad política y su color que por un crimen que él no cometió. Desde el Chopo se organizó una marcha de solidaridad con Mumia el 10 de diciembre de 1999, con la huelga de la UNAM que estaba radicalizada para esas fechas. Se sumaron contingentes estudiantiles a la marcha por la libertad de Mumia, donde se desataría una fuerte represión frente a la Embajada de Estados Unidos, con cientos de reprimidos y más de 80 estudiantes presos por la policía mexicana. Ahí nacería Amigos de Mumia. Y de ahí muchas y muchos conocimos a Carolina Saldaña, una hermana que hoy recordamos y reivindicamos su sueño, sus pensamientos por un mundo mejor. Descansa en paz, Carolina Saldaña. Mumia preso político. Mumia preso político. Daniel.